suspiro, mi fiel testigo de que sigues estando aquí. Los caminos de la discordia, la manzana por devorar, la tristeza me ha dado un beso, me suplica ya no llorar, el viento me roza la piel y me duele el alma de tanto querer. Ya no sé si muero, te beso en mis sueños y vuelvo a nacer. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? Será mi pecado tal vez, acaso haber sido mujer. Ahora qué hago, a quién le reclamo, la culpa es de quién. Será mi pecado tal vez, Dios mío, lo puede creer. Me siento si muero, te beso en mis sueños y vuelvo a nacer. ¿Cuál es mi pecado? Será mi pecado tal vez, quizá haber nacido mujer. Ahora qué hago, a quién le reclamo.